sensación que produce oír un son, una melodía interpretada en el acordeón, la güira que suena cuando el bajo empieza a tocar. Sabes que algo bueno está a punto de empezar. La guitarra es la culpable de este remesón, la causante de la taquicardia que te dio. Revienta la trompeta y el saxofón no se queda atrás. Si no marcas el paso, seguro algo te va a dar. Los vientos épicos.